Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal estáis? Yo estoy sudando, debo confesarlo, ahora que creo que por fin me escucháis, porque llevo como 15 minutos aproximadamente peleándome con la tecnología en un lunes que ya es de por sí extraño, porque como veis no estamos en plató y hemos vuelto a los orígenes de los tiempos, a las cavernas del Mary Podcast, cuando hacíamos el programa desde casa cada uno de nosotros, hoy obligados eso sí por las circunstancias y bueno, circunstancias que como digo están totalmente en mi contra y que han hecho que tengamos este comienzo un poco fallido de programa, que espero en este instante pues esté dando la talla. Yo no sé si este comienzo, Nacho, es lo que debería ser, al margen de todo lo que nosotros entre bambalinas hemos vivido en estos instantes. Como digo, me están haciendo pasar las de Caín en estos primeros 15 minutos de la séptima hora después post-meridian de este maldito lunes. Voy a ponerle un epíteto muy feo, tío. ¿Qué tal? Lo bueno que tenemos, saludos a todos en el circuito interno aquí, es que todo el mundo tiene la cámara desactivada, excepto tú, y te estamos viendo sudar, y te estamos viendo... ¡Ay, te saluda, Juan! Te estamos viendo, expresarte entre todos estos improperios. No te imaginas, es tremendo, tío, es tremendo lo que estoy teniendo que pasar, porque se nos ha olvidado cómo funcionaba esto, amiguete. Voy a quitar la cámara. Se nos ha olvidado. Es un plural majestático, Albert, ya sé que a ti, que lo llevas haciendo así desde que empezaste, no se te ha olvidado, capullo. Hacemos una cosa, Juan. Fíjate que tú ya has hablado y ha salido bien, entonces, hasta que vuelvas a intervenir, quédate quietecito, no toques nada, no te muevas. Puedo hacerlo. Bueno, venga, vamos. No, vamos al lío, vamos con For Honor, juego que desde el primer momento me llamó mucho, personalmente, la atención, a ver qué tal ha ido evolucionando en estas betas, sale mañana. También a ver estos compañeros que tenemos por aquí, que son célebres por cierto podcast sobre Switch, a ver si conseguimos despejarles las dudas hasta que la puedan probar por ellos mismos. Y no sé si podemos hacer alguna mención también a Halo Wars 2, que sale esta semana, que parece que está a un nivel francamente bueno, a ver si queda... manteniendo ese nivel. Bueno, yo espero que sí, vamos a ver si es efectivamente así. Deja que salude también a Fran, que hoy no está en Madrid, es una de las razones por las que, bueno, hemos decidido hacer el programa de esta guisa, está en su tierra, en Murcia. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues nada, feliz de estar en mi tierra y haber escapado una semana de esa trampa existencial que es la capital de España. Bueno, muy contento de estar aquí con vosotros, saludaros y nada, a ver qué tal, por lo menos hablar un poquito de esa Switch que pudimos probar y a ver si podemos despejar las dudas o no. Vamos a ver si efectivamente es así. Y Albert, me consta que tiene ganas de hablar de Switch, entre otras cosas. Tío, ¿cómo estás, hombre? Bueno, entre otras cosas, de hecho a mí hoy lo que me interesa es hablar de For Honor. Ahora entraremos en detalle, un juego del que... sinceramente, esperaba mucho y bueno, ahora te cuento mis impresiones de la beta abierta que ha habido este fin de semana. A ver cómo acaba la cosa, hablamos de él. Albert, feliz 34 cumpleaños, amigo. 34 serás, cabrón. Ya te gustaría a ti. Es verdad, hoy es mi cumpleaños, pero ni de coña, o sea, hoy estoy al borde de los 30. Tenemos tu DNI fotocopiado, sabemos la edad que tienes, no le mientas a la gente. 32. Ok, te lo compro. Bueno, luego le cantamos el Happy Birthday a Albert. O incluso puede que Mote, que al que saludo ya, decida hacerlo un poco a los Marilyn, con su sensual voz. Podría, pero simplemente no quiero, ¿no? Vale. Sí, hoy la verdad es que yo todavía no he podido probar Switch. Es verdad que es una cosa que queda pendiente todavía. Sí, en cambio he podido probar For Honor. Y bueno, a ver qué os ha parecido a vosotros. Yo tengo mis dudas sobre esto, ¿no? Y Juan, no toques nada. La cruz roja de arriba, ¿vale? Es no toques. ni a mí mismo, tranquilo. No, que voy a quedarme aquí con... Dios mío, tío. Eres un cono, de verdad, ¿eh? Madre mía. No, vamos a dejar el tema porque me encabrono que nos imagine. Vamos a dejarlo estar. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, la verdad es que me sabe mal que tenga compañeros de Mary Station que no sé ni cómo se llaman y que han probado la Switch y yo no, pero bueno, supongo que es lo que toca. lo que toca la proximidad geográfica, Salva. Este es el problema cuando aquí las cosas se deciden por proximidad y no... Bueno, te toca mudarte por cosas como esta, tío, ¿ves? ¿No te saldríamos a cuenta venir aquí a vivir en un piso de 10 metros cuadrados pero poder probar la Switch? Si yo viniera a vivir a un piso de 10 metros cuadrados de aquí, significaría que estaría prestando una pensión a una mujer y dos hijas y eso me saldría muy caro. Te saldría muy caro. Muy caro, sobre todo por el primero de los objetos que he dicho. Un besazo a las niñas y a Rosa. Bueno, pues como si no me equivoco, Rolaño no está esta semana, pero Dani sí que debe estar el hombre por ahí sudando casi como yo seguramente, viendo que no le hace ni puñetero caso al móvil, que me está viendo buenas indicaciones para que fluyera. ¿Qué tal, tío? Vamos al lío, ¿no? ¡Vamos al lío! ¡Claro que es que ni el móvil sabe utilizar, ¿eh? Ni el móvil. Lo he silenciado y ya no le hacía caso, ¿sabes? Estaba en lo que estaba, que era no saber utilizar el ordenador. Venga. Juan, espera, a ver si Dani incorpora al debate, que también ha estado probando Switch, a ver si nos puede también dar su visión. Comentaremos, claro que sí. Vamos allá. Deja el jingle ahí, rodar, amigote. A debate. Bien, pues empezamos, yo creo que por, si tú, Nacho, no dices lo contrario, por For Honor, precisamente, ¿no? Que bueno, está... Lo que voy a decir. Yo ver, lo que tú quieras, Juan. Vamos a empezar por ahí, además, porque yo es un juego que, pese a que en los últimos meses, ahora me contaréis los que habéis tenido ocasión de darle un buen tiento, han surgido opiniones quizá un poco encontradas, es lo que a mí me ha parecido, desde que se anunciara y se viese en, creo, un E3 de hace, puede ser un par de años, quiero recordar, más o menos. Sí. Bueno, a mí me ha llamado mucho la curiosidad y la verdad es que me apetece saber si efectivamente va a ser una nueva IP que pueda asentarse o si finalmente se queda en algo más anecdótico, aunque a nivel gráfico y con la apuesta esa jugable que tiene en cuanto al combate y esa intención por parte de la gente que lo ha desarrollado porque sintamos el peso de esas armas mastodónticas que llevamos, parece que puede ser interesante. Así que cuando queráis le damos caña a For Honor, venga. Pues por introducir y contextualizar... Pues For Honor es la entrada de Ubisoft en un género atípico, bueno, como puede ser el de la lucha, pero con un juego de combate en tercera persona y que bueno, tiene un argumento muy de peso, muy atractivo, como es utilizar guerreros clásicos, históricos, de periodos diferentes, pero con un atractivo, bueno, va a decir instantáneo. Por un lado, samuráis, diversas clases, subtipos para cada uno, diferentes habilidades, diferentes atributos. Después los vikingos, además súper de moda ahora con la serie Vikings. Y después pues los caballeros, o digamos lo que vendría a ser el enfoque más occidental del guerrero en armadura medieval. Interesante porque... No sé, pero la estética del juego transmite, bueno, es poderosa, transmite mucho. A mí desde los artes a la atmósfera, fijaos, también se utilizó el juego en la presentación de PlayStation 4 Pro. Empecé ya, ni os cuento, pero los escenarios muy muy logrados, como digo, la ambientación muy chula y el combate que se siente, pues eso, como decías tú, Juan, sientes que los diferentes subtipos dentro de cada facción están diferenciados por las armas que llevan, por las armaduras, el movimiento, la velocidad. En eso me parece un muy buen enfoque, y creo que ha sido un acierto. Ahora bien, el juego creo que la primera vez que pude probarlo fue en San Francisco hace pues año y pico, en la PlayStation Experience, y me pareció un poco superficial el combate, sinceramente, también. Le dices, he jugado una demo de 15 minutos, tampoco puedo valorar demasiado, ¿no? Pero creo que en las betas siguientes, creo que estamos otra vez en las mismas, ¿no? Creo que, en mi opinión, lo que he visto, lo que he probado, es que, bueno, está bien, pero le falta, pues no sé, una agilidad, una capacidad de hacer combos, una capacidad, pues, de tener reacciones mucho más rápidas o de que tus habilidades como jugador de juegos de lucha se puedan plasmar ahí. Ahora que me digas que el combate no va enfocado en esa dirección, que no tiene esa profundidad, porque lo que quieres ser un brawler un poco más limitado, donde, bueno, quien pega primero mata, o quien hace la guardia o quien bloquea, pues un poco por intuición, si lleva ventaja, pues vale. Pero a mí el combate le echo de menos bastante profundidad en él. A ver, aquí el yo he estado jugando este fin de semana, como os digo, yo esperaba muchísimo de él. Aquí hay una cosa que es evidente, que es lo primero que salta a la vista. Es un juego que entra por los ojos, que visualmente, no voy a decir técnica, aunque técnicamente está a la vanguardia con el motor que ha usado Ubisoft para títulos como Rainbow Six o The Division, visualmente es acojonante. O sea, ya no solo a nivel de texturas o efectos gráficos, o sea, las animaciones, yo creo que a nivel de animaciones deben ser las animaciones más realistas que yo he visto en un juego, al nivel de lo visto en juegos como quizá Black Desert o poco más. O sea, realmente parece estar viendo un combate uno contra uno, un duelo medieval, es brutal. O sea, es un juego, como os digo, que entra por los ojos. Dicho esto, For Honor, si lo reducimos a su esencia, For Honor es un juego de lucha, uno contra uno. For Honor no es más que un juego de lucha uno contra uno, que si bien alguno podía pensar que iba a apostar por un combate más a lo chivalry, más a lo shooter medieval, ni muchísimo menos. Es un juego que apuesta por una ejecución de combates al más puro estilo a beat'em up, uno contra uno, llámalo Street Fighter, llámalo Tekken, donde cada personaje tiene sus contras, tiene sus combos, tiene sus estadísticas, tiene sus timings, tiene su tal. Y al final lo que acabamos, como os digo, haciendo es un juego en lo que hacemos es combatir uno contra uno. Hay modos en los que hay cuatro contra cuatro y tal, pero al final la gracia del juego está en ese combate, en ese duelo uno contra uno y en sacar el máximo rendimiento a cada luchador. Esto suena muy bien y de hecho durante al menos las primeras horas con él dices, coño, aquí hay chicha. Aquí hay chicha como para llegar a dominar este personaje, llegar a dominar su panel de movimientos y llegar a dominar este sistema de combate. Sin embargo, por lo probado ahora y a dos días del lanzamiento, bueno, qué coño, a horas del lanzamiento del juego, a mí hay dudas que me surgen respecto a For Honor, que algunas de ellas me preocupan bastante. La primera es la que todos, supongo, los que habéis seguido el juego estaréis pensando, que es una que posiblemente sea ya de entrada o pudiera ser la sentencia de muerte de cara a que esto tenga recorrido y que nazca algo competitivo, es que sorprendentemente en 2017 Ubisoft ha decidido no incluir servidores dedicados para un juego multijugador. O sea, es una cosa surrealista. Es un juego que funciona con conexiones P2P, es decir, de la partida hay uno que será el servidor y los demás se conectan a él. ¿Qué significa esto? Pues lo que os estáis imaginando. Es lo que pasaba hace 15 años en los juegos. Nos conectamos todos a uno, si ese tiene el ordenador cafetera, todos vamos a tener lag. Si ese se desconecta, la partida se para y se busca un nuevo host. O sea, es una maldita locura que en 2017, con la competitividad que hay en el género de los juegos únicamente multijugador, por 60 euros se nos esté vendiendo un juego que no tenga servidores dedicados. Yo de verdad no recuerdo un caso similar desde hace, pues eso, 10, 15 años. Ese es el primer punto negativo. No puede ser que tú vendas, como digo, por 60 euros. Recordemos que juegos orientados al multi, como por ejemplo Overwatch, vale 40, que por 60 euros vendas un juego multijugador sin servidores dedicados. Para mí, el primer gran fallo. Y por otro lado, como decía Nacho, yo creo, ahora si queréis hablamos más del tema servidores. Sí, tocar el punto uno. Y por último, como decía Nacho, yo por lo que he jugado, con toda la profundidad que parece tener durante las primeras horas el sistema de combate, a mí particularmente, pasadas esas primeras horas, también se me hace limitado. Es un sistema de combate que se limita a combate por hay golpe izquierda, golpe derecha y golpe delantero, ataque fuerte, ataque débil y tres tipos de bloqueos, contras, esquivar. Al final es un sistema que creo es exageradamente sota caballo rey. Y yo creo que una vez dominado, no hay mucho más. O sea, el golpe diestro siempre va a ser la misma animación, te va a dejar pegado al suelo hasta que termine esa animación. Y para esquivar el golpe suyo, pues hay que acertar. Si ataca por la derecha, pues bloquear por la derecha, pero no hay más matices, o sea, no hay matices en el sistema de combate. Y yo el problema que le veo es tan sencillo como que machacando botón. Que sea sencillo no es problema, porque si, o sea, el bloqueo, para mí no es problema, porque los juegos de lucha bloquear, o sea, se hace tirando para atrás. O sea, no, esto no tiene más. Es la profundidad que va a dar. El tema yo creo que es que la ambición es muy grande. O sea, el juego es muy ambicioso, es decir, yo quiero poner la profundidad de un juego de lucha en un mapa de control de objetivos, ¿no? Y que, claro, que cada lucha sea importante, pero que después hay el respawn y, bueno, tengo que preocuparme por muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es como si tú quisieras hacer un juego muy completo, ¿no? Yo quiero hacer un Grand Theft Auto, pero que el sistema de disparos sea el de la inteligencia artificial, sea la de Halo, y cuando conduzcas sea como un Burnout y como en tal. No puedes tenerlo todo, ¿no? Entonces, a algo tienes que renunciar. Y creo que en el caso de For Honor renuncian un poco a la profundidad que podría tener el juego de lucha, a la profundidad que a lo mejor, o estrategia que podría tener la conquista del territorio, los puntos de control y tal, para hacer una cosa un poco más asequible, más dinámica y, ¿cómo decirlo? Más justita, ¿no? Yo no digo que For Honor no pueda tener recorrido. Ahora, ¿recorrido competitivo? No lo sé. Evidentemente, a ver, servidores dedicados, no sé, a ver, Mass Effect Andromeda creo que dijeron que además tampoco iba a tener servidores dedicados, ¿no? Entonces, evidentemente nadie va a jugar Mass Effect Andromeda competitivo, o no creo que sea el objetivo de BioWare crear un juego competitivo con Mass Effect. Pero bueno, es decir, las conexiones de hoy en día, 2017, al ver, no son las conexiones de 2003. Da igual, Mote, bueno, da igual. O sea, yo te lo digo, yo que he jugado fibra óptica, puedes tener... A 50 personas. No es el problema, no es el problema. O sea, que sí, que la mayoría de partidas te pueden ir medianamente bien, cierto. Lo que no puede ser es que en 2017, por 60 euros, vuelva a repetirse la experiencia de estoy jugando con Nacho, estoy jugando contigo, estamos en un grupo, uno se cae y que una partida online de un juego de 60 euros exclusivamente online, bueno, tiene una campaña por ahí, pero ya sabemos qué tipo de campaña va a ser, que un juego de 60 euros de repente haga un freeze a toda la partida y venga, a buscar un nuevo host, a reconectar. En un juego de lucha donde teóricamente tienes que medir, tú sabes bien cómo va esto, Nacho, no puede ser que en un juego de lucha donde tienes que medir timings, tu ping, el tuyo como host, sea de cero, y el mío sea de 53 milisegundos. Pero ¿qué más puede ser? Pero 53 milisegundos está bien. O sea, ojalá fuera todo 53 milisegundos. Sí, bueno. Ver, que llevamos un año justo sufriendo el netcode de Street Fighter V, que por cierto ha sido votado como la peor experiencia online de todo el catálogo actual de juegos de lucha por los usuarios de Evenhubs, que es uno de los portales más potentes de este género. Pero... aparte de eso, de lo que comentas tú, que hace que el netcode basado en eso, pues además que lo habéis visto todo el mundo. Creo que de la gente que lo ha probado me ha dicho, uff, qué mal va online, uff, este netcode, uff. Bueno, terrible, en mi caso, yo lo he jugado. El problema es que no, o sea, tú realmente dependes de demasiados factores para que la partida vaya bien, ¿no? Estamos hablando del online, en la campaña no, ni idea, ¿vale? Pero lo que es la partida online dependes de que simplemente el tío que hace host decida no hacer rage quit, por ejemplo. Y claro, bueno, espero que incluya un sistema para penalizarlo y demás. Igual, hoy en día, igual, penalizar a la gente, madre mía. O sea, fijaos, Overwatch, que es un juego competitivo, y mira lo poco que penalizan la gente que se va, ¿sabes? O sea, incluso aquí depende de que un tío simplemente diga, bueno, pues ¿sabes qué? Hasta aquí. Como no me está saliendo bien, buenas noches a todo el mundo. Y hasta mañana. Y a partir de aquí, claro, no sea un sistema como en el balonmano que sale uno y entra otro. No. Se para todo y venga, chicos, empezamos otra vez. Esto es un poco siglo pasado, ¿no? Es un poco, no, la tecnología no nos permite otra cosa y tenemos que hacerlo así. Yo, francamente, sin servidores dedicados no sé cómo hacerlo, ¿eh? O sea, no se me ocurre la forma de cómo hacerlo. Y seguramente a lo mejor habrá un tío que sepa más que yo, es mi opinión, ¿eh? Habrá un tío que sepa más que yo que dirá, oye, chico, lo que pasa es que tú no tienes ni idea y se podría hacer de esta forma y es más caro hacerlo y han querido pues hacerlo de esta forma. Bueno, yo no lo sé. Pero, claro, es algo a lo que tú vas a tener que renunciar si dices, no, quiero que la partida se gestione peer-to-peer y además es una forma de que, creo yo, de que Ubisoft tiene de decirnos que la confianza en el título bien. Si funciona bien, ya pondremos servidores dedicados, pero de momento, chicos, Bueno, a ver, te digo que tan criticado y tan nefasta la experiencia de Street Fighter V, pero Street Fighter V tiene sus servidores y hay dos formas de jugar online. Una pasando los dos jugadores por el servidor y otra conectando jugador con jugador directamente. O sea, que eso se ve y te lo identifica la partida con un icono antes de empezar. Pero otra cosa que comentabas, Albert, del punto, el punto 2, respecto a lo de control de objetivos y demás, bueno, fíjate los Dynasty Warriors, mejor, Tecmo Koei como desarrolladora, o sea, que acuñó el concepto de Musou, y si estuviera aquí el año nos daría una clase sobre el género que es especialista, pero han hecho han hecho juegos del género Musou para diferentes ITs, Hyrule Warriors sin ir más lejos, y no es excusa que no tengas un combate ágil, es que el combate ágil con buenos combos, con buenos especiales, en este tipo de no juegos... No es uno contra uno, Nacho, no es uno contra uno. Bueno, no, pero aquí también tienes tus momentos de combate masivo, después uno contra uno, que bueno, que el uno contra uno podrían ser los jefes, por ejemplo, pero que a lo que me remito es que el combate tiene que ser uno de los pilares del juego. Esto, a lo que tú dices, yo el problema que le veo, Nacho, es como juego de lucha se me queda corto. Porque por mucho que pretenda serlo, ya te digo yo, habiéndolo jugado, que aun tirando de combos, aun tirando de movimientos y tal, no rivaliza con la profundidad que pueda tener ya no solo un Street Fighter, sino un Tekken, que quizás sería... No, tampoco le pides eso, no le pides claro, comprarlo claro, con un Musou. Pues, sí, pero entonces, en cuanto a libertad, es decir, Mote, si yo solo me das un ataque por la derecha, uno por delante y uno por la izquierda, y la animación siempre es la misma, yo tengo, a la hora de atacarte, tres posibilidades. Yo hubiera preferido haber arriesgado un poco más y haber hecho, si no intermedio, algo un poco más que lo que prendía la compañía indie cuando hizo Chivalry. Es decir, haz una cosa en tercera persona si tú quieres, pero más a lo, quizá no Chivalry, más a lo Dark Souls, que no todo esté tan limitado a izquierda dentro tal, sino que el movimiento importe, que me siento cuando juego a For Honor, me he sentido a veces limitado, atado, por ataduras jugables que digo, yo quiero hacer más cosas y creo que podría hacer más cosas de las que se me permite. Yo lo decía a Salvayer, el hecho de que saber que él me va a atacar por la derecha porque sale un indicador en su personaje que me indica está atacando por la derecha y saber que yo estoy defendiendo a la derecha porque me sale un indicador, al final, yo lo que... Hay veces que me ha parecido que estaba jugando a un constante quick time event, donde decía, mira, se ilumina el rojo, voy a apretar el rojo ahora porque... Mira, Salva lo sabe, yo creo que se lo dije, tampoco es un juego que pretenda esta profundidad, Albert, es un juego que te pretende entrar por los ojos, no, pretende entrar por los ojos, euros. Es igual, 60 euros, hay mucha mierda por 60 euros, y incluso por más si cuentas las ediciones que le tienes. Pero igualmente, el sistema de combate, yo no creo que sea simple porque no dan para más, sino que yo creo que han querido hacer algo ágil, que todo el mundo pueda controlarlo, y tiene su cierta estrategia el saber cuándo atacar y cuándo no hacerlo, o sea, penaliza mucho al machacabotones, creo yo, y a mí no es lo que me preocupa más del título, porque creo que esta fórmula más o menos desde la primera beta cerrada, pues ya se vio, pero el problema es el tema de las conexiones, con la beta abierta estos días se ha visto, o sea, las redes son un hervidero de lo mal que va y cómo puede ir tan mal a dos días de salir. Y esto no hay forma de decir, no, es que igual... Es porque es una beta y se corrige, ¿no? La infraestructura es la que hay. Es la que es. De todas formas, es un juego que lo que no hay que quitarle mérito es que resulta reconfortante para lo que es, ¿vale? Entonces creo que esto es lo que busca Ubisoft, que alguien que no es experto ni que tiene mucha experiencia en el género, ni tanto en Musou como en beatemaps, en juegos de lucha, pueda ponerse a los mandos, pueda echarse una partida, pueda, como decís, con el sistema bastante básico, a propósito, sin duda... pegar cuatro espadazos, matar pues a X enemigos, vencer en varios combates uno contra uno y sentirse como que es poderoso o que esa sensación de... Y la tienes, es brutal. Sí, de ser reconfortante, pues te incita a seguir jugando, ¿no? Esto creo que sí que el juego lo sabe hacer bien, pero bueno, no quita que para mí me parezca básico y bueno, no creo que sea problema de en plan de no, es que igual no has desarrollado bien las habilidades del personaje... El planteamiento es hacerlo accesible, de ejecución sencilla y que lo que bueno, y esa difusión instantánea. Y por los ojos, y entra, y es que tú lo ves, y ves las hostias, ves los espadazos, y ves la sangre. Yo, primer gameplay, no sé si es porque yo de pequeño, no sé, crecí con Conan y con Desto, y uno de mis juegos favoritos de cuando era pequeño era Barbarian, no sé si recordáis. Hombre, ¿no? A cortar cabezas, juego de lucha, bueno, pero mucha gente a lo mejor que nos esté escuchando no conoce Barbarian, que era un juego de lucha. Un juego de lucha como puede ser hoy pues Street Fighter, pero un juego de lucha uno contra uno donde ibas pues a espadazos y espada para cortar cabezas, correcto, y había el clásico movimiento ese con giro, ¿no?, que cortaba la cabeza, en total. Claro, a mí me recordó un poco a eso, ¿no?, un poco la satisfacción de cuando tú cortas una cabeza con el movimiento que te salía bien, decías sí, muy bien, ¿sabes? Y creo que en cierta manera sí consigue traer ese tipo de satisfacción. Yo, francamente, puedo pasármelo bien con Overwatch, pero me es más satisfactorio cortar el espadazo de For Honor que no el de Genji, por decirte algo, ¿no? O sea, creo que han sabido recoger un poco bien la esencia brutal de esto, la espectacularidad de los combates con espadas que eran los combates de verdad. Ahora, si eso consigues darle una, digamos, un alargarlo en el tiempo como para que el juego pues claro, venda más de lo que del tiempo que esté en la estantería, pues eso ya veremos, ¿no? Pero es que, has dado la clave, Mote. Es que con todo lo que se puede decir de la explotación que hace de determinadas sagas Ubisoft ha sentado una base, creo hasta el momento única, o al menos única en los últimos tiempos, que es la de un juego capaz de crecer tanto como para que un año y medio, dos después de su salida, tenga más gente jugando de la que tenía cuando salió. Me estoy refiriendo a la, lo he dicho muchas veces, que me pareció el shooter de año en cuanto salió, y es de los shooters de hoy en día, que es Rainbow Six Siege. Hay mucha gente que estaba esperando que este For Honor fuera una experiencia online equivalente a lo que está siendo Siege, o sea, un juego con una comunidad ultra dedicada, con una complejidad que, como yo creo, no tiene ningún shooter hoy en día en el mercado, y que esto fuera, entre comillas, lo mismo en un sector medieval. Y realmente, a fecha de hoy, no parece que hayan apostado por algo tan ambicioso como lo es a Rainbow Six. Que pudiera ser que Ubisoft, como decíais vosotros antes, se diera cuenta de que, oye, esto ha tenido éxito, hemos plantado 2 millones en poco tiempo, vamos a cambiar la infraestructura y cambiamos de un peer-to-peer a servidores dedicados. Y en vez de solo 9 personajes, oye, en 2 meses hemos metido ya 5 más. Y en vez de estos combos, hemos metido a cada personaje 3 combos más. Y hostia, pues lo mismo bueno, de aquí un año, al final sí que tenemos un juego que dirías, oye, al principio salió verde, pero un año después meter combos me suena un poco raro, es como si de repente... personajes nuevos... Exacto, así es que dices, ¿sabes qué? Vamos a poner. Lo que es que Ubisoft ha demostrado que si ella quiere, puede realmente darle soporte a un juego y alargarlo en el tiempo, ya no solo para mantenerlo, sino para hacerlo crecer, que es el caso de Rainbow Six. Yo ya te digo, creo que esto, lo que sale mañana, lo que sale en apenas 12 horas, creo que va justito. Ahora bien, veremos a ver cómo avanza. Como decís, más allá de profundidad, más allá de servidores y tal, la experiencia que se tiene al cortarle la cabeza a alguien con esa epicidad, o sea, yo creo que no lo tiene nadie. Está muy bien hecho. Lo he dicho yo, es que entra por los ojos. Que eso te dure en vez de 10 horas, 50, yo tengo mis dudas. Pero bueno, ojalá esto se alargue en el tiempo. A ver, margen de crecimiento hay opción a meter otra y varias facciones históricas, seguro que está previsto, y mientras sea reconfortante, pues creo que para el jugador más casual, pues sí que le va a valer. Otra cosa es que ya me empieces a decir que la experiencia online, que esos servidores van a funcionar como están funcionando, por eso pues para el review vamos a... Bueno, que no hay servidores, ese es el problema, que no hay. Pues esos servidores que no existen, claro, pues que estén afectando esa experiencia online, vamos a ir un poco... midiendo los tiempos, vamos a darle horas al review antes de publicar. Además, nada. Perdóname, Nacho, pero si en algún sitio tenías que meter servidores online, en la beta, coño. Es que después, si quieres, los quitas, pero en la beta no. Si tú os haces una beta, es para que la gente lo pruebe. Y tal como está hoy en día, yo no sé qué peso tienen redes sociales en las ventas totales de un juego, pues en una cadena como Game, por decirte algo, yo no lo sé, ¿eh? Pero si tú haces una beta para que la gente pruebe el juego online y el juego online tú sabes que es lo que da problemas, no puedes hacer una beta esperando que la gente... No, pero la gente no se va a desconectar. Va a ir todo muy bien. No, tío. O sea, yo qué sé, si abres una beta para, ponte, 50.000 personas, pon servidores para 50.000 personas y después si no, quieres... No, pon para 100.000, pon para 100.000. Bueno, ok, pero que invita a 50.000, ¿vale? Pon servidores para 100.000 y después lo cierras, pero es igual, ¿sabes? Es que si no, no sé, queda fatal. 40% de nota por usuarios de Steam durante el día de ayer, claro, por tú eres beta. Una persona que no tienes claro si te lo compras o no, entras a Steam y dices, a ver, ¿esto qué tal está apareciendo? Y te encuentras un 4 sobre 10 de nota de usuario y dices... Coño, quizá pero me espero. Steam, Twitter, esto, no es la que la gente se fija para comprar un juego. A ver. Es gente que lo ha jugado sí o sí. Que trolee o no, puede ser. Que yo no sé, lo ha jugado. Yo no lo sé. Yo, vosotros tendréis vuestra opinión. Seguramente habrá gente pues, bastante más lista que yo o con más experiencia que pueda decir. Yo no sé qué peso tiene la nota de Steam o la gente, los influencers en Twitter. No lo sé. En comparación a gente que va al Corte Inglés y compra el juego, ¿no? Yeah. Pero si tú haces algo que va a tener esta repercusión tan negativa, o sea, no me entra en la cabeza como si tú abres algo, o sea, dejas abierto lo que va peor de tu juego, ¿sabes? No lo hagas. O sea, es una estrategia comercial un poco extraña. No sé, en mi opinión, ¿eh? Porque los puntos fuertes del juego es muy el juego cuando tú lo ves es muy espectacular. Es espectacular. No puedes digamos, hacer que esa experiencia se vea afectada por el hecho de que cuando tú lo vayas a jugar se te corte. No puedes correr ese riesgo, no sé. Por otro lado, yo creo que si la gente se tiene que fiar por los vídeos del juego, este juego se va a vender, porque el juego luce es de la hostia, vamos. Pues, sí, sí. Y a nivel de eso, de Twitch, de eso ya estaban haciendo unos torneos, hay torneos previstos, no sé si era para ayer en la beta o nada más salir del juego había torneos, o sea que yo creo que quieren apostar por eso, porque como dices tú, Mote, es que es un juego que es de aquellos que, ¿qué me pongo hoy en Twitch? Pues este es uno de esos juegos para ponerte en Twitch y ponerte a cenar, porque lo que vas a ver, aunque no sepa jugar, es espectacular, por lo tanto dices, vale, me vale esto. Así que bueno, a ver si por ahí tiene el recorrido que esperemos que tenga. De arranque veremos, porque ya te digo que el infame Street Fighter V tuvo también betas y opción de probarlo y demás, y online funcionaba de lujo. Fue cuando, en el lanzamiento final, cuando salió esto comercial, que entró todo el mundo, fue cuando se vino abajo toda la experiencia. Y que, bueno, confiemos que aquí vaya mejor, porque es que es eso, el juego, es que lo estoy viendo el gameplay que estamos emitiendo, y es que dan ganas de ponerse a jugar, y bueno, veremos. Bueno, veremos. Yo empezaba diciendo que tenía ganas de saber qué os había parecido y quedándome con lo que me imagino mucha gente habrá sacado, sobre todo la crítica con respecto a lo que decís del tema online, me da la sensación de que promete, ¿no? Más allá de que tenemos que cruzar los dedos porque eso mejore. Pero yo creo que este Juan no ha escuchado el podcast. Sí. A mí me gustaba lo que vi y Albert me ha terminado de convencer. O sea, que la culpa se la vamos a echar a él de que parece el juego sí que es espectacular y en eso... No, eso te lo claro, es espectacular. O sea, eso... Si no sois tiquismiquis con las conexiones y bla, bla... Es que, claro, faltará el año, pero estoy yo aquí, que me, claro, soy un poco... Que le sigue, si no sois tiquismiquis con que no funcione, pues está bien. No. Es que yo como... Claro, tío. Como relaño, y lo sabéis, porque además no lo he escondido nunca, no soy especialmente acérrimo al tema del online, sabiendo que es muy importante, ¿vale? Eso no lo dejo aparte. Y desde ese punto de vista me parece que puede ser interesante para gente que a lo mejor no le dé tantísima importancia a eso, que seremos cuatro gatos, no lo sé, pero me mola que no sea el juego, más allá de eso, como digo, un bluff, ¿no? No da la sensación, y eso está bien. O sea que veremos en qué queda cuando, pues eso, pasen los días y todo esto que decís acabe por confirmarse o no, aunque tiene pinta de que va a ser así. Veremos. Sí, bueno, por otro lado, darnos envidia, ¿qué va? ¿Qué pasa? ¿Qué iba a decir? Albert, tú que estás pidiendo los mensajes a todo esto, un abrazo a toda la gente que nos está siguiendo en directo en YouTube. Qué mucha, ¿eh? ¿Tú has visto? En chat. Oye, sí. Yo te lo digo en serio, desde que estamos en YouTube, o sea, me quedo aquí embobado mirando el chat y las conversaciones que se van desarrollando en Twitter. Está genial esto. Es más interesante que lo que decís vosotros, fíjate. Y mira que he hablado mucho yo, ¿eh? Pero, en fin, voy a leer mensajes, tanto los que han llegado, Juan, a través de YouTube, como los que había en Twitter, ¿eh? Ya te digo, ahora tengo el doble trabajo, macho. A ver, desde YouTube nos decía Gendo128 que es un juego de largo camino y que mejorará. Fenrir dice que es un juego que si se te da mal es agobiante y acaba no gustándote. Referente a lo repetitivo, gracias a que tienes que conseguir equipamiento, le da mucha vida. Y encima, cada 3 meses, DLCs gratuitos, personajes, modos de juego, mapas, etcétera. Esto es importante destacarlo. Tiene el juego un sistema de loot con cajas. Veremos a ver hasta dónde llega el pay to win. Yo hablaba con amigos míos que decían, esto va a ser un pay to win. Ya veremos a ver. Con la versión final, cuando realmente haya cajas de pago por dinero. Cajas, Overwatch, se acaban hoy las del año nuevo chino. Qué locura lo de las cajas de Overwatch, en fin. Max Roll también quería destacar eso, yo creo que es importante decirlo, que todos los DLCs, mapas, personajes, etcétera, van a ser gratis. Sigue esta tendencia de la que hablábamos hace unas semanas con Titanfall, el no separar a la gente por... Exactamente, no separar a la gente con DLCs, sino que sea gratis para todo el mundo, como también hace Rainbow Six. Arturo decía, me parece bastante simple para lo que aparente ser. Rafael Martínez dice, es un juego muy bonito, pero simplón a más no poder. Lo jugué en PC no hace mucho. Bitmaster preguntaba si esto que comentábamos de los problemas de conexión pasará solo en la beta o en online también se va a la mierda con el juego final. Pues claro, si la infraestructura es la misma, es decir, si no hay servidores dedicados, es que por mucho que cambie, si Nacho tira del cable, mañana va a haber el mismo problema. O sea, es que es irremediable. Si uno se cabrea, como decía Mote, dice, hasta aquí la fiesta, no me vais a matar más, tira del cable, se acabó la partida y a tomar por saco. Esto, insisto, en 2017 yo creo que no es aceptable. Y en Twitter nos decía a Castolo, un poco apoyando lo que decías tú, Juan, y lo que seguro decía a Relaño, que es, ¿qué pasa? ¿Que no pueden existir los juegos que sean simples y ligeros de jugar hasta las narices del competitivo? Pues muy válida también esa postura, de decir, oye, mira, yo quiero jugar un rato, pasármelo bien, y se acabó, dejarme competiciones y movidas, pues yo creo que este juego es para ti, tal es cual. Es el tuyo. Sí, sí, sí. Y Máximo Rollito decía que For Honor es un juego impresionante en gráficos y en especial su jugabilidad de combate más lenta y estratégica. Dice el 1 vs 1, lo mejor. Y por último, decía el Turno Nocturno que esperaba un juego que estuviera 2 escalones por encima de Chivalry y jugablemente se me ha quedado 2 escalones por debajo. Es que Chivalry es mucho Chivalry, ¿eh? Y claro, ahí, yo he empezado por ahí, Nacho. Es sí, que venimos de Chivalry y siendo de un juego indie. Claro, siendo de un juego indie, decías, coño, cuando una compañía AAA coja pasta y haga esta fórmula bien desarrollada y con mucho presupuesto, es que esto va a ser la hostia. Y resulta que en sistema que de no. combate, yo creo que Chivalry está por encima de esto. A mí me parece que tiene más profundidad, pero bueno. ¿Qué te iba a decir, Albert? Que estoy echando un vistazo y veo que hay Season Pass, ¿eh? Sí, hay Season Pass, pero va a seguir un modelo parecido al de Rainbow Six. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo Season Pass y significa que en cuanto salgan las cosas, yo ya las tengo. Los que no, las cosas salen un par de semanas después y las puedes ir desbloqueando con currency del propio juego. O sea, es una forma de agilizar la obtención del nuevo contenido, pero no se para. O sea, esto lo está haciendo bien Ubi. En estos últimos lanzamientos. Nada, como Capcom, igual puedes desbloquear personajes de la temporada 2 de Street Fighter y de la 1, los adicionales de DLC con Fight Money, que es dinero que llevas, claro. Pero hay que farmear mucho y se hace poco sí, tedioso. Sí. Entonces, al final acabas pagando. Sí, eso tal. Es cierto. Eso pues es cierto. Bueno, aquí tienes 6 nuevos héroes, parece que hay confirmado un centurión por ahí, decían, y luego pues efectitos, ¿no? Emblemas, 30 días de estatus de campeón y cofres. Bueno, decían que va a convertirse en un nuevo Fashion Souls, porque la cantidad de desbloqueables en cuanto a eso, a estéticos, trajes para personajes, cascos, armas, o sea, es una locura. Sí, eso tiene un montón. Así que, en ese sentido, pues eso, quien quiera ir desbloqueando cosas y personalizando al personaje y el escudo y no sé más a cuántos, aquí tiene contenido para el rato. Ejecuciones extra, en fin, que claro. A ver, que la base, la propuesta, la estética... Lo reconfortante que resulta, la escala gráficamente, técnicamente, tiene mucho bueno, ¿eh? Pero ahí están esos dos. Estás viendo el stream y te está enamorando, ¿eh? Te sí, sí, sí, yo. Vamos, que creo que voy a pillar la World Edition esta. La Collectors. Y bueno, de todas formas es esto, a ver, dudas en netcode y a ver el combate si realmente hay más donde rascar y no queda tan reducido a esto tan básico que comentaba Alberto. Bueno, nada, vamos a cambiar de tema. Vamos a hacerlo hablando ya no de un juego, sino de una consola. Ya sabéis, estamos apenas, pues cuánto, un par de semanitas, ¿no? De faltar o una cosa así, más o menos, para que... Dos semanas y pico. Sí, más o menos. Para que Switch acabe viendo finalmente la luz, para que salga al mercado. Y en estos días, apenas hace, pues no sé, no llega la semana, ha habido unos cuantos privilegiados que han podido echarle ya el guante encima y trastear con ella. Además, aquí en Madrid no han tenido que irse muy lejos para hacerlo. Bueno, Nintendo tuvo la deferencia de invitar a los medios a probar su nueva máquina y tenemos unos cuantos de esos, como digo, afortunados entre nosotros, que nos van a explicar cuáles fueron las sensaciones que tuvieron y nos van a acabar de resolver algunas dudas que veníamos planteando, que hasta ahora solo había podido responder Fran, que es el hombre que tuvo la oportunidad de probarla, ya sabéis, hace un tiempecillo. Pero que creo vosotros habéis podido jugar en profundidad ya la consola, habéis probado un montón de las funcionalidades que se nos prometen traerá, ¿no?, de serie. Y por ahí vamos a tirar, vamos a ver qué nos contáis. ¿Quiénes sois, Nacho, los que al final tuvisteis pues las consolas o la consola entre vuestras yo, manos hace poco? No. Pues... Tú no, tú ya sabemos que no. Toda la reacción de Madrid, ¿sí?, excepto a ti, que no te quisimos molestar, porque como siempre vas liado, pero si no también bueno, te hubiéramos llevado. Por esos horarios que teníamos, bueno, estuvimos una tarde de martes y una tarde de viernes. Y esto pues no es que no la hayan enseñado nosotros solos, es que la máquina la han enseñado tanto a gente de la propia Nintendo que no había tenido ocasión de probarla, a comercios, mayoristas de las cadenas más importantes de España también estuvieron allí, ha habido gente con su canal de YouTube que también ha estado invitada, como digo, también prensa, tanto especializada como generalista. Y también pues se prevé que esto se amplíe a público, porque sinceramente os digo que no es lo mismo decir hablar sin haberla probado que hablar habiéndola probado durante pues una tarde. Suena, fíjate que todavía no has empezado a decir nada y suena a convencido. Ahora veréis, ¿eh? No lo sé, os juro que no lo sé. A ver qué dice Nacho, venga, dale. Pues a ver, todos teníamos nuestras dudas, sobre todo antes de que la consola se presentase tan a fondo como se hizo con esa... Bueno, con esa conferencia, con ese Nintendo Direct, ¿no? Las dudas que nos generó al principio. Y después incluso, pues también teníamos nuestras expectativas y teníamos pues nuestras matemáticas respecto al precio. Quizás el único inconveniente que planteé sobre, en mi última video opinión, fue el tema del precio, calculando, pues me resultaba un poco, no excesiva, pero sí superior al que había previsto, acorde pues al hardware que podía llevar, además al tema periféricos, pantalla y demás. Quizás fue mi único reproche. Y la consola me ilusionaba, era lo que estaba esperando, la idea que tenía, las expectativas que mantenía, pues se cumplieron. Pero es que después de probarla, no es como el concepto híbrido de sobremesa portátil, a mí no me queda tan claro. Yo la veo más como una portátil que la puedes conectar en casa, pero sinceramente es más para jugar fuera. ¿Por qué? Sí. Todos los que hemos probado hemos dicho, se ve mucho mejor en la pantalla que cuando la pones en el dock y cuando la ves en la tele, ¿no? Creo que esa es la base. Y eso, perdona Nacho, te interrumpo porque viene al hilo. Dale, habla más en favor del tipo de pantalla que han incorporado en lo que es la consola en sí, en la tableta, o habla peor del rescalado o lo que quiera que haga ese dock que manda la tele. Quiero decirte, ¿dónde está el elogio y dónde la crítica, sabes? Vale, pues a ver, nuestras reflexiones, porque a ver, también hemos hecho, después de haberla probado, pues tenemos nuestra lista de lo que nos gusta, lo que no nos gusta tanto o todavía no sabemos, ¿vale? Aquí puede que haya dos factores. Primero, que el dock no rescala. El dock hace un escalado, no es rescalado, es un escalado nativo de 720, que es la pantalla de la tablet, que es LCD IPS 720. O sea, que no es ni OLED, no es ni como la pantalla de Vita. La tecnología es más avanzada, pero la resolución es menor. Pues no sé si es que esa pantalla con, también te digo, probablemente con el brillo al máximo, con, bueno, la batería creo que en esta configuración que nos la enseñaron debe de durar una hora y media o algo así, porque es que, bueno, se ve espectacular, muy luminoso, colores súper vivos, súper limpia, nítido. Es cuestión de jugar a Mario Kart 8, por ejemplo, o a Splatoon, que también es bastante rápido, o deleitarte un poco con Zelda Breath of the Wild. Pero la pantalla tiene mucho mérito que, siendo una tecnología LCD IPS, se vea tan bien. Ahora es esto, a ver la duración de la batería, si quiero verlo así a full, con la no teniéndola conectada a corriente, que es como la pudimos probar. Ahora también te digo que con una buena tele, ya una buena distancia, porque también es cierto que estábamos muy delante de las teles, quizá eso acabe influyendo, pues no sea tan, tan drástico. No es lo mismo jugar con una tele, pues eso, que tenga 9 meses, que con una 1080p que tiene pues alguna HD Ready, que puede tener pues eso 5 o 6 años, ¿no? Así que tampoco lo veo tan cosa negativa del dock, que lo que hace es aumentar la resolución cuando se pincha en él. Pero para mí ha sido muy, muy importante probarla. Y creo que para mis compañeros igual, porque nadie... Hicimos un vídeo contando nuestras experiencias, lo que nos haya gustado, lo que no, o que nos parecía. No habló nadie entre sí, y cuando vimos el vídeo coincidíamos todos en que nos había convencido después de, pues, de esa sesión que habíamos hecho. Había gente que no estaba nada convencida de si le iban a comprar o no. Decir que, bueno, tanto mi compañera Jen, vuestra compañera Jen, como yo, pues la hemos terminado reservando después de haberla probado. Yo la tenía antes, hicimos las matemáticas y tal, pero ella fue a probarla ese día y dijo, pues me la compro. Además que decían por ahí, no, Nintendo se os ha pagado la consola, os la van a dar gratis. Oiga, pues no. Tengo mi consola reservada, me gasto 1.507 euros con todo el pack de inicio, con el Zelda, con el mando Pro, con la SD y con un protector. Y bueno, de momento muy contento y esperando que Nintendo haga extensible este tipo de demostraciones a los usuarios, porque hay mucha gente que creo que habla básicamente con juicios erróneos de base. Entonces, pruébala, mira todas las todo lo que tiene, porque hay muchas cosas que no le hemos dado importancia. Vibración HD, yo cuando escuché el término de vibración HD digo, ya no habrá vender la moto con esto. Probadlo, porque es un concepto sensitivo nuevo, o sea, yo no he probado nada igual, y ahí está también un vídeo que hemos sacado hoy sobre los minijuegos de One to Switch, y a partir de ahí creo que las opiniones van a cambiar mucho, pero claro, si no la probamos, pues al final partimos de prejuicios y acabamos pues patinando. Lo que pasa que, y perdonadme, ya os dejo a vosotros, ¿vale? Que me da la sensación, ya no solo con Switch, pero es de lo que estamos hablando y nos vamos a centrar ahí, que muchas veces el debate tiene dos fases, ¿no? Y por desgracia, como tú dices, el que no se le haya dado la posibilidad a la gente que la va a acabar comprando o que se le puede estar planteando hacerlo, de probarla, como sí que habéis hecho unos cuantos, hace que ellos todavía, incluso yo, ¿no?, que todavía no he podido acceder a la consola, estemos en ese primer debate, que es el de lo que creemos que va a ser, lo que nos parece que ofrece, lo que imaginamos que puede ser eso que tú dices, esa sensación nueva de la vibración H y demás. Y luego está el debate que se produce o se genera cuando ya tienes la consola, si te la has comprado aunque no estuvieses muy seguro de si debías o no, o cuando la has podido probar. Y me parece que son dos debates muy diferenciados. Es decir, hay un desequilibrio, ¿no?, normal entre los que sí que lo habéis podido catar y los que todavía no lo hemos hecho, y mucha gente que nos estará escuchando ahora y sigue preguntándose si realmente tienen que dar el paso. Y que, Juan, y que tiene también su otro lado. O sea, es verdad que, sí, que se puedes pensar que la consola X de mal sin haberla probado, pero también hay muchísima gente que piensa que la consola X de muy bien, de fantástico tal, y tampoco la ha probado. No, claro, lo que yo digo sirve para las dos cosas, para el que se presta a lo que tú dices y todo lo contrario, claro. Exactamente, que parece que solamente que funciona en un sentido y también en el de los dos. Y francamente vi mucho más de esto que se decía, que la gente decía, bueno, esto es fantástico, increíble, mágico, fantástico, antes que la gente, pues, que era más, digamos, entre comillas, lo voy a poner, escéptica entre el sentido, ¿no? Yo no lo he probado todavía. Evidentemente, como cualquier hardware, tengo mucha curiosidad. Tengo curiosidad por saber qué es. Sí que es verdad que, no voy a negar, que a mí al principio la consola pues me dejó bastante frío a nivel de todo, a nivel de anuncio, a nivel de especificaciones, a nivel de incluso de target. O sea, consiguió identificarme muy poco a mí. Personalmente, es mi opinión personal, quiero dejar esto bien claro, que no me vi yo como el target objetivo al que Switch va, ¿vale? Por lo tanto, el anuncio había gente demasiado joven, ¿no? No había nadie de nuestra generación, quizás. No, y tampoco, o sea, el tema de la azotea, no me veía yo, o sea, no consiguieron meterme en una situación de que yo me sintiera identificado, por decir, me veo así jugando con esta consola, como si hubiese, no por ser Nintendo Switch, podría haber sido cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero, evidentemente, como cualquier pieza de hardware, pues tengo muchas ganas de probarlo, tío. Tampoco he jugado, por ejemplo, con Resident Evil VR, ¿sabes? Y aunque sé que me voy a marear y me voy a cagar de miedo, ¿sabes? Pues también, tengo, bueno, pero en vena, sé que tengo mucha curiosidad, ¿no? Y en ese sentido, pues Switch me genera esa, es la curiosidad nata. ¿La tienes reservada, Mote? No, naturalmente que no. La curiosidad te da, pero no tanto. No, curiosidad, 507 euros de curiosidad no me da. Una ¿vale? pregunta. No sé. Salva, dale. No, es que yo quería saber qué tal los Joy-Cons individuales, o sea, para jugar, que son así pequeñitos, no sé si responden bien o qué. Y si son cómodos, que yo tengo, sigo teniendo la duda, ¿eh? A ver, déjame que me gane un poco el sueldo. ¡Hombre, Fran! Hola. No, no, Nacho, no te rías porque es que no he hablado aún en todo el programa. O sea, tendrás que ganárselo. Es que, claro. Y sí, ese contrato millonario por palabra que tengo. ¿Qué me iba a decir? A ver, yo lo que es el Joy-Con con el grip, me gustó bastante. Fue la primera vez que lo probé. No había tenido ocasión de probarlo. Había probado el Pro. Y me gustó bastante, me gustó con el grip y cómo se quedaba. No es lo mismo que el Pro, porque el Pro es una maravilla, creo que ya lo tenemos claro, una maravilla cara, pero es una maravilla, las cosas como necesaria, son. Necesaria, que vamos a tener que pasar por caja, pero es que es necesario. Y claro, y por ejemplo, se me ocurre Street Fighter, el Ultra Street Fighter 2 este que se han sacado. Bueno, de la cruceta, escucha Fran, la cruceta no, de los Joy-Con no va tan mal, no, después no. De probarlo con... Pero es muy pequeña. Es pequeñita, ¿eh? Sí. Pequeña y además jugar a Mario Kart con ella, olvídate. O sea, bueno, como no le pongas el volante, el agarre te hace artritis reumatoide en las manos en un momento. Ese, digamos, yo diría que ese es el aspecto que menos me impresionó de lo que es la configuración con el grip, la cruceta, pero en general bastante bien para todo, para Mario Kart y tal. Lo que sí que yo personalmente no veo es la configuración de un solo Joy-Con con ese la muñequera para colgártelo. A mí no me convenció. Yo jugué a Mario Kart con solamente un Joy-Con en horizontal. Y además tengo la impresión de que no lo pude probar con los dos, pero tengo la impresión de que uno es más cómodo que otro, porque uno en particular, tal y como está configurado, está, digamos, lo que sería el joystick con los botones están demasiado juntos. Y yo no lo vi realmente cómodo y no lo vi para una partida de larga duración. A lo mejor para una partida así suelta, en plan como anuncio de Nintendo en la terraza de una casa con mi amigo guay. Sí, pero lo que es una partida... ¿Jugar de verdad? Con un Joy-Con, no, la verdad es que no lo vi. Pero yo digo que la configuración con el grip sí me gustó bastante. Y bueno, y luego el mando, el Pro es una maravilla. Y lo otro ya digo, yo creo que será para una cosa muy, muy casual, pero no lo veo para una partida. Bueno, tipo el One Two Switch, ¿no? Tal vez. Sí, quizá, sí, de ese tipo de juegos, incluso unas partidas de Mario Kart, ¿por qué no? Pero ya digo que me pareció que estaba demasiado cerca y que se me quedaba la mano demasiado grande y no, tampoco tengo una mano... Yo estaba cómodo con el mando original de Xbox, así que no soy muy bienvenido para ese tipo de cosas, pero no sé, nada, me dio esa impresión. Me dio la impresión, acabé solo con un par de partidas con Mario Kart, con ese mando en concreto, que no me acuerdo si era izquierdo o derecho, acabé con las manos un poquito doloridas, así que no lo veo. Muy bien. A ver, disparar. Para duda, vosotros que tenéis ahí tantos interrogantes. Salva, te toca a ti, o sea, tampoco sí, Salva está editando. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta que yo tengo reservada la consola con el mando Pro y tres juegos. O sea que tú no eres... En eso no dice nada. Eso no dice nada. Él estaba en el otro lado del que hablábamos. Exactamente. Sí, pero no dice nada. O sea, a mí me interesa saber, no sé, la comodidad. Y si estáis diciendo que es cómodo, entiendo que en formato portátil también, ¿no? El movimiento ese de quitar y poner los que suena tan cool con el clic, ¿se va a romper algún día o qué? Mucha gente pregunta eso, ¿verdad? Nacho. Sí, dime. Fíjate el nivel de fanboyismo de este tío que tiene. Solo preguntas si se me da. Escucha, tiene a tres tíos que han jugado a la consola y dice: a mí me la suda porque ya me la he comprado. Dime si hace ruidito al enchufar. O sea, esa es una pregunta. No puede ser que tengamos redactores tan no. Albert, ¿sabes qué? ¿Es tan cojonuda como parece? La entrevista esa que le hicieron a José María Aznar en televisión. No, o Isabel Pantoja en el hormiguero. ¿Cómo puede ser? No, pero quiero decir. Escucha, centrado un poco, no sé, técnicamente, pues. Mira, mi pregunta es la siguiente. Disculpe. Un momento, es que no, es que me estáis tratando mal y quiero resarcirme. Dale. Yo el día después me achaqué a preguntas a Sergio, que es el compañero de noticias que hizo galerías y tal, para preguntarle muchas cosas. Por eso no tengo tantas dudas. Pero yo quiero saber, a nivel de potencia, ¿cómo lo habéis visto comparado con Wii U? A nivel gráfico y tal. Un paso un poquito más allá. Wii U Plus. Sí, Wii U Plus, un poquito más allá. No sé, esto debe estar en torno... Y... Wii U U. O sea, es Wii Plus Plus, entonces. No sabemos, sabéis, Nvidia ha confirmado... ciertos aspectos muy básicos también, pues basándonos en el chip, en el Tegra X1 personalizado que tiene para manejar pues aspectos como los Joy-Con, la vibración HD y demás. Maxwell no es Pascal, lo cual hubiese alargado la vida de la batería, hubiese pues aumentado la eficiencia, pero bueno, estamos con un hardware, bueno, sinceramente el más básico que se tenía en las quinielas. El que final se ha impuesto. Tampoco tenemos cifras de hasta cuántos teraflops llega a esta configuración de arquitectura Pascal, arquitectura Maxwell con el chip X1 custom, pero debe de rondar el teraflop, pues estar en 0,9, una cosa así. Entonces, bueno, Wii U, si no me falla la memoria, estará en 0,6. Lo que se ha visto en Breath of the Wild, después de verlo en el E3 en Wii U, lo que sí que he detectado es mayor riqueza de los escenarios, mayor distancia de dibujado, más elementos en pantalla, fluido, no especialmente, el frame rate no he visto que haya mejorado sustancialmente, para mí creo que está igual. Y respecto a Mario Kart, y que también viene a ser una versión pues Game of the Year o remasterizada del 8, pues se ve... un poquito mejor, quizás los circuitos, pues la distancia de dibujado, pero quien busque potencia creo que no es la máquina que vaya... Aunque en formato portátil, yo qué sé, yo pienso en un Mario Kart 8 de Wii U en formato portátil y, hombre, es un salto. El 28 de abril me parece que es cuando sale Mario Kart 8, desde luego creo que vamos a ver quedadas con todo el mundo jugando a esto en local. Porque... A mí esto que has dicho, que realmente lo veis todos como una máquina portátil, creo que me ha sorprendido muchísimo. O sea, realmente es así. O sea, la sensación que tiene el mundo es que esto va a ser una nueva portátil. Estamos ante lo que va a sustituir a DS. Es que no. Nintendo ha dicho que no. Nintendo ha dicho que esto es... Hay cosas que no sabemos. Yo digo que sí. Y entre las cosas que no sabemos es que, a ver, Nintendo dice, no, esto es sobremesa y tiene el formato híbrido que te la puedes llevar a jugar. Pero lo que me estoy temiendo es que la batería, que se especulaba 3 horas, que no sabemos la duración, como le pongas la configuración de brillo para que se vea tan bien como se ve... Te cargas la batería en 2 horas. A ver, es una intuición mía, ¿vale? Pero Nacho, o sea, es correcto, ¿vale? Todo muy bien. Pero la gente argumentaba, y esto creo que con criterio, por lo menos a mí me pareció con mejor criterio que el mío, decía, claro, realmente sesiones de más de 2 horas fuera de casa jugando cubren, o sea, 2 horas jugando fuera de casa con una portátil cubren el 80% de las necesidades o el 85% de las necesidades portátiles de la gente. Hombre, ¿vale? Si haces una quedada con más gente, rollo como el Escuadrón 3DS que había en Madrid en Atocha. El Escuadrón 3DS es una cosa y la vida... Que decía Motero, vale, okay, y los 200 millones de consolas de DS que hay son otra. Entonces, creo que para tus transportes, o sea, el día a día encaja perfecto. Claro. Para tu metro, para Juan, que se come metro, pues eso, 1 hora y media todos los días, como me como yo, nos viene perfecto. Para eso sí. Eso luego es. Continuar en casa y demás, sí. Oye, claro. un segundito, perdona, Mote, vamos a despedir a Salva, que como sabéis, a estas horas siempre tiene que irse y el hombre no puede alargarlo más y seguimos, ¿vale? Salva, un abrazo, tío. Que se vaya con. Deja aquí un par de preguntas. Venga, pues lánzalas y. Ya. Venga, ojalá, Salva, que sí, te preocupes. ¿Es tan de calidad como parece? No, es broma. Ya sabía, ya tardaban en hacerla, ¿eh? Es broma. Yo quiero saber si un One to Switch sí o no. Hasta luego, Salva. Esto se va, ¿eh? O sea, no me habéis escuchado. Sí, sí, a ver. Hemos escuchado, lo que pasa es que la gente te ha ignorado. No es lo vale, mismo. Vale. Pensaba que iba a haber alguna pregunta un poco. A ver, viendo que el podcast se hizo célebre, infamemente célebre. Este tío es miembro de la redacción, ¿eh? O sea, es uno de los fijos, ¿eh? De los que están ahí a. De los que cobra. Miembro, o sea, top board. O sea, este. Pero es que yo siempre he tenido muy claro lo que para mí era Switch. Es una consola que yo creo que no podría tener solo Switch. Es una consola de Nintendo. Sí que como complemento. Ah, pues sí, es una consola de Nintendo donde vas a jugar los juegos de Nintendo. Si te gustan los juegos de Nintendo, no le veo problema en estar ilusionado con Switch, la verdad. Es la base esa es correcta, Salva. De todas formas, bueno, ahora tanto Albert como Mote, si tienen preguntas... No, a mí yo la pregunta... ¿Preguntas de verdad? Bueno, escucha, despídate, Salva. Os dejo tranquilo. Albert ya me comentará por WhatsApp. Pregunta de verdad, y os lo digo muy sinceramente. Por lo que habéis podido probar, tú decías, Nacho, en tus impresiones que vi el otro día desde la revista, que tú en Zelda has visto carne de Goti. Entonces, por lo que habéis podido probar de Zelda, la pregunta es simple y clara. ¿Por Zelda me compro Switch o no? A ver, si tienes una Wii U, te sale en Wii U también. No tengo Wii U, ya sabes que no tengo Wii U. Vale. Sabes que no. Pues a ver, es que reducir todo como de las VR. Me compro las VR solo por lo. Pues a ver, escucha. Claro, pero una cosa que leí otro día muy inteligente o que me gustó mucho era la de. Switch no hay que verla como un complemento de Play 4, sino que el combo perfecto es PC más Switch. Sí. Y yo el PC ya lo tengo, entonces, oye. Si Zelda, como lo que os estoy preguntando es, ¿Zelda os transmite buenas sensaciones? ¿Sí o no? Ahora que lo habéis jugado, ¿esto es el nuevo Ocarina of Time? A ver, una cosa que hay que tener clara con Zelda es que únicamente ha estado abierta la misma demo en todos los eventos que ha habido, que es empezar desde el principio y juega una hora. Y todo el mundo, a ver, es cierto que el juego es tan abierto que puedes inicio, o sea, es en plan, empiezo y me voy a por el jefe final. Puedes hacerlo, pero... nadie ha podido explorar ese mundo un poco más profundamente. Entonces, todo lo que hemos visto en el juego es la capa tan superficial que le queda mucho. Transmite muchísimo, y eso aquí puede profundizar un poco Juan, incluso Dani, que está ahí calla el hombre que no ha dicho nada. Y a ver, ten en cuenta que tienes Zelda ahora, pero inicialmente el catálogo de títulos es muy básico. Tampoco hay juegos que también me llaman mucho, como... Ultra Street Fighter 2, que bueno, viene a ser el remake en versión ultra mejorada del clásico, pero que tampoco tiene fecha de lanzamiento, y en ese sentido está limitada en cuanto a títulos. También ten en cuenta que te viene Mario Kart, que te viene Splatoon, pero bueno, amigo, ¿qué quieres que te diga? Si me dices, es que me la compro por Zelda, te digo, pues igual, si estás fastidiado de pasta, pues júgatelo en Wii U. Ten en cuenta, Albert, que la inversión que vas a tener que hacer para entrar con la consola, que es que son Zelda 65, la consola 319, 329, depende de dónde la compres. El mando. Más aparte, Zelda el mando Pro, sí. Fíjate, te estás yendo 450 euros con lo básico para entrar. Así que tenlo en cuenta. Porque Zelda sin el mando Pro, no. Sí, puedes jugarlo. Está bien, ¿eh? Eso es. Claro, pero en el Grip está guay. Y la pantalla portátil también. No sabemos cómo se podrá aprovechar los Joy-Con con el Zelda tampoco. Es decir, si la vibración HD podrá llegar a tener su plus, o si el uso como ocurría con Wii para el arco. Eso tampoco sabemos si compensa tener Switch por eso o no. No sabemos porque nadie ha avanzado hasta ese punto. Pero confío en que el juego estrella de la consola, aunque venga heredada de su hermana mayor, debería aprovechar muchas de las cosas que hemos visto aisladas en One to Switch. En esos minijuegos tiene que estar algo implementado en esa dirección. Pero bueno, Fran, a mí lo que decías tú de con el grip, jugar con el perrete, jugar con el perrete y jugar con el mando Pro, noche y día, perdona. A ver, noche y día. Obviamente el mando Wii es mejor, pero yo no lo vi tan descompensado, ¿eh? Te gané una carrera a Mario Kart con el perrete, así que tan malo no sería. Se va a quedar lo de perrete. Eso solo habla de lo malo que es Nacho, no de lo bueno que es el mando. No, aparte, obviamente el mando de Wii es mucho mejor, pero no, a mí la configuración de Grip me sorprendió agradablemente. Pensaba que iba a ser algo peor y la verdad es que lo vi bastante cómodo. Bueno, voy a pasarle el testigo a Albert, que el hombre tiene que irse y nos va a acercar los mensajes antes de salir huyendo, pero quedaros con una pregunta que os hago, ¿vale? Y la respondéis si queréis al final de las preguntas de los oyentes hoy, más que espectadores, que es, a mí me llama la consola más la atención, y yo creo que hay mucha gente que está en eso, por las funcionalidades que aporta, entre comillas, novedosas o, si queréis, inherentes a lo que es el planteamiento este nuevo que ha hecho Nintendo con los mandos pequeñitos y todo lo que tiene que ver con la portabilidad del cacharro, que no tanto su uso tradicional del que estamos hablando ahora y su potencia y eso, ¿vale? Entonces yo quiero que me la vendáis por ahí, porque es lo que, si me decido a dar el paso ahora cuando salga de comprarla, va a ser por eso. Pero quedaros con la pregunta y vamos primero a los mensajes, a ver. Que tienes que mensajes que me están esperando para una escape venga, room. Venga, dale, dale, dale. Venga, va. Eso. Un escape room, esto es la hostia, esto aquí en Barcelona, bueno, y ahí en Madrid seguro, solo que tú no te has enterado, estabas ahí no sé dónde. Venga, va, mensajes. Gonzalo decía que las reservas de Nintendo Switch en muchos países están siendo un éxito. Espero que la consola tenga éxito también en mi país, porque es la última jugada de Nintendo, es lo que cree él. Dani dice, la verdad es que tenía dudas de si pillarme la Switch, pero después de ver tantas buenas críticas, habrá que darle una oportunidad. Mi Wii U la quemé con el Splatoon y el Mario Kart. Casteros dice, creo que la Switch va a molar, dice, pero no me va a cambiar tampoco el mundo de las consolas ni nada, que no cree que vaya a ser una revolución como quizás sí lo fue la primera Wii. Pierre Medina dice, Nintendo con la Switch no nos tiene que convencer a nosotros, sino al público que conquistó con Wii. Buena reflexión. Hay muchos mensajes de Gastelor, Gonzalo Almendra, Max Roll, Saturnino, donde ponen en duda el hecho de que el online, no los leo porque son un poco, bueno, son agresivos, el tono es agresivo. Y ya sabemos que a los afines a Nintendo como Salva no les gusta escuchar ese tono agresivo. Así que dislike, son de dislike ahí. Sí, son de dislike. Entonces, lo que viene a referirse todo a este grupo de oyentes es que genera dudas el hecho de que el online vaya a ser de pago, teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido con otras consolas, con su online. O sea, que el online de Nintendo nunca ha destacado. Pero muy barato, ¿no? Ha sido muy, muy baratito. Sí, es barato. Aquí hablaban de que eran 20 al año. Era un precio que realmente quedaba insignificante al mes. Aún así, que te cobren por jugar online a una cosa que hasta el día de hoy tú no has demostrado que ha funcionado bien, pues la gente tiene dudas respecto a eso. Y por último, precisamente por ser gratis, quizás no ha estado al nivel. Tú primero que vaya bien y luego me lo cobras. Claro, pero es que ahí si no hay... Entiendo que el razonamiento... Sí, quién es el primero, sí. Claro, quién es el primero que da el brazo a torcer. Ahí está. A ver, siguientes temas que he leído que he recopilado desde Twitter. Dice, Máximo Reito dice, creo que deberíais hablar de que Nintendo Switch en Latinoamérica cuesta entre $510 y $670. Eso podría provocar que no se venda, ¿no? Pues la verdad es que creo que sí. Castor le dice, nos ha fastidiado que se vea mejor en la pantalla portátil que en la tele. Dice una cosa llamada píxeles por pulgada. Castor también comentaba, y con esto cierro, que Switch tiene que convencer al público que no se compró Wii U y por las sensaciones no lo está consiguiendo. Y gran parte de ello es por el precio. Muy ajustado y tal, pero miras a tu alrededor y hay dos rivales con un mejor precio y con un catálogo detrás que ayuda muchísimo. Lo va a tener muy difícil. No creo que compita en esa liga. No creo que compita en esa liga. Pero bueno, va más enfocado. Ya veremos dónde la colocan. Está la misma estantería, Nacho. Eso te iba a decir, aún no hemos visto dónde la han colocado. Si con las tablets, con las consolas, veremos dónde cae. Chicos, os dejo que me voy a hacer hablar lo mío. Nos escuchamos la semana que viene y por si algún cenizo de aquí se lo olvida o algún despistado no lo hace, recordad, audios, que luego escucharéis los de esta semana, los mandáis a meripodcast@meditation.com. Ale, ¿cómo se dice bien, tío? ¿Se dice Permol Sainz por ahí? Permol Sainz, sí, Motafal. Como el Club Super 3. Como el Club Super 3. Ahí está, sí, señor. Os dejo, pasadlo bien. Venga, que te llega un Petrifax. Hasta luego. Coño, ¿tú has visto el Club Super 3? Tía, porque sí lo he visto. Yo lo veía. Petri, Noti, Nets. Petri. Sí, vaya. Autofón, aquel que había. Venga, hasta luego. Vaya, ese que había puesto. Bueno, oye, ¿quién me responde a lo que yo decía? Nacho, venga, a ver qué me cuentas. Eso que decía yo del... Yo la consola me llama más por lo que ofrece una vez que está fuera del dock que por lo que tiene cuando está encima del... ¿Qué dices? A ver, primero, que yo no le tengo que vender nada, ¿eh? Se vende a Nintendo. No, pero segundo... Que... O sea, tú yo quiero que me convenzas. Estoy deseándolo. No, a ver, que es que me veo a mí mismo viendo qué tipo de juego, qué tipo de experiencia quiero en según qué momento. Y en casa no me veo jugando la mayor parte del tiempo a Switch. Me veo jugando con el PC, sinceramente. Pero cuando estoy fuera, juegos que quizás no le dedicaría horas mientras estoy en casa porque me gusta pues una experiencia más de teclado, de ratón, de arcade stick, de estar con una buena, con un buen monitor jugando en competitivo a según qué juegos, pues les voy a dar una oportunidad o voy a poder invertir más horas en ellos que si solamente estuvieran disponibles en sobremesa. Por ejemplo, creo que el nivel de horas, o sea, en conjunto, creo que Breath of the Wild va a ser el Zelda al que más horas le va a dedicar la gente simplemente por el hecho de poder estar en casa y fuera de él. Ese continuar la partida y llevártelo va a suponer que haya más horas de las que le habríamos echado si fuera solo sobremesa. Así que te digo que para ti te encaja muy bien porque te la vas a poder llevar. O sea, vas a estar en casa, por ejemplo, yo qué sé, tu señora Arenas y Combo Arenas están viendo la gala de, pues eso, de Eurovisión y tú quieres seguir jugando a Zelda, pues te puedes tranquilamente allá a jugártelo. ¿Quieres continuar la partida cuando te vas de punta a punta a Madrid? Pues te lo puedes hacer. Habrá que ver la duración, que es lo que decíamos antes, pero yo creo que todo al máximo debería de soportar 2 horas, como decía Motena, y que más de eso, pues no es una experiencia de diario, es una maratón de colegas, ¿no? Así que por esa parte yo me veo enfocándole horas en cuando me la lleve fuera y en según qué situaciones en casa cuando no esté delante del PC, pero creo que este concepto da una oportunidad para invertir tiempo con Switch, que si fuera una consola sobremesa más, pues se pegaría con las horas que disfruto con el PC o con otras consolas. Bueno, pues nada, a mí me da la impresión, aunque nosotros somos un grupo, los que estamos hoy aquí, digo, y lo estamos habitualmente reduciendo. Muestra reducida, sí. Claro, tío, no sé si es efectivamente la muestra idónea, pero me da la sensación, por lo que hablo con gente, ¿no? Amigos, conocidos y gente que siempre está muy pendiente de los lanzamientos de consolas nuevas, que pese a todo, me refiero a las dudas que evidentemente una apuesta de estas características tiene que generar, porque Nintendo lleva tiempo dando pasos en esa línea, en la de la innovación y la de sorprender con lo que propone a nivel jugable, pero tengo la sensación de que la gente, pese a todo, está bastante ilusionada y que el tema reservas, y eso seguramente vosotros sabréis más, está funcionando fenomenalmente bien. O sea que cuidado que va a tener, yo creo que muy buenas ventas. Yo creo que, recogiendo un momento, puede ser, ¿eh? Recogiendo lo que decía Nacho, yo creo que a favor, creo que la propuesta puede gustar a mucha gente, es decir, una propuesta que se puede vender bien, puede gustar a mucho tipo de público. Creo que el precio se escapa un poquito de la compra compulsiva, ¿verdad? 500 euros y estamos hablando de una cosa difícil de poner en un pack de oferta, gran oferta, ¿no? Son 500 pavos, ¿eh? O sea, Nacho ha dicho 507, creo que... ¿507 eran? 507. Claro, ya pican bastante como para decir, ¿sabes qué? Bueno, me la compro, ¿sabes? Ya es otra historia, pero creo que el objetivo de Nintendo tiene que volver a ser conquistar, como decía bien, no sé quién lo ha dicho, pero estaba en uno de los mensajes, conquistar al público que conquistó con Wii, ¿no? Si quiere realmente... hacer cifras... Sí, sí. A mí me da que su intención en el fondo es esa un poco también. Porque tú dices... Satisfacer a todos, pero sí. Pero Nacho, no a familias. Yo, además, es que se ve en la comunicación, se ve los anuncios y lo ha detectado mucha gente. Incluso veía una pieza en El País en esta dirección que van a por el Millennial. Es que tú ves los anuncios y es que es Millennial. Nacho dice, no, yo por ejemplo no sé. Claro, a fin de cuentas el problema que tenemos es que nuestro día dura 24 horas, entonces no podemos multiplicar el tiempo y dividirlo entre todas las cosas a las que queremos dedicar, ¿verdad? O sea, tenemos varias consolas a las que dedicar, ahora sale una nueva y a fin de cuentas no creo que vaya a hacer que la gente dedique más tiempo de otra cosa a jugar a Switch, sino lo único que va a hacer es quitar tiempo de ocio de otras consolas o del PC para jugar a Switch, ¿no? Digo yo. Ahí creo que en ese sentido sí que estoy de acuerdo en que la apuesta por lo portátil, ¿no?, puede hacer que puedas dedicarle más tiempo a esta consola que lo que habías hecho. Que claro, no puedes dedicarle tiempo, el tiempo del metro no solo puedes dedicar a Xbox o a PlayStation. Yo creo que en ese sentido va enfocado, pero si quiere hacer cifras verdaderamente reseñables, creo que debería aspirar a vender muchas consolas a gente pues más escéptica, ¿no? Como yo, que, bueno, yo francamente no consiguieron ilusionarme mucho con Wii U, no consiguieron que el mensaje me llegara mucho, en cambio sí que compré Wii, y ahora con Wii, con Switch, me siento un poco desplazado, no a mal, no creo que Nintendo lo... ¿Vamos a desplazar a Motorhead? No, pero creo que me siento como si no perteneciera al público al que quieren dirigir esta consola, ¿sabes? Es lo que tengo la impresión, y creo que tíos como yo, de mi edad, que seguimos jugando... Hay unos cuantos, ¿no? Digo yo. No serán todos millennials, caray. Bueno, eso es que tiene que ver, perdona, Nacho, con la Nintendo de hoy. Quiero decirte, por desgracia, Mote, me hacía tal idea que o cambia mucho la situación o la Nintendo que te tenía a ti como principal target, esa es otra Nintendo, tío. Pero esa Nintendo, este Nintendo de hace 15 años, que teníamos la edad que tienen ahora los que va dirigida la Nintendo de ahora. Muy sí, buena pero, también sí, esa, tío. Sí, eso es verdad, pero el mundo de los videojuegos, Nacho, y eso es algo que me da rabia porque hay sectores como, por ejemplo, el RPG japonés, no se han dado cuenta, que nosotros, hay mucha gente que cuando yo tenía 18 años, pues me gustaba que un chaval que tuviera 18 años salvara al mundo, pero ahora tengo 38 o 39, ¿no? Y en cambio siguen poniendo a chavales de 18 años salvando un mundo. Y creo que no ha evolucionado en ese sentido, no se han dado cuenta de que hay mucha gente, muchos consumidores de juegos que no tienen solamente 17, 18 o 20 años, sino que tienen más de 30, más de 35. Tú compras juegos y eres de mi quinta, serás del 78, del 79, del 80, Juan Aleras... Del 84. Sí, testo mi aparato, iba a decir, ¿vale? Juan Arenas pues es de mi quinta, Relaño, 78, sí. Relaño también es del 78, quiero decir, somos gente que va comprando juegos, que va consumiendo juegos, yo me he gastado mucho dinero en juegos este año, y eso no se ve reflejado, digamos, en la, y habrá muchos como nosotros, digo yo, ¿no? No se ve reflejado en la comunicación que tienen algunas empresas o en... sí. O sea, no hay producto para nosotros prácticamente, lo seguimos comprando porque nos gustan los videojuegos, pero desde luego no se nos tienen muy en cuenta lo de decir, hey, treintañeros, cuarentañeros, tenemos este producto para vosotros, guapos, ¿qué pensáis? Y esto me da un poco de fastidio, me estoy resentido. Ah, me acabo de dar cuenta. Es una recesión jodida. Me dejas con muy mal rollo, muy malo, tío, ahora mismo. Bueno, siento mucho. La has liado pardísimo. Sí, ahora estoy resentidísimo. ¿Queréis que hagamos? Porque sí, también hay cosas, elementos, situaciones que todavía no conocemos de Switch, incógnitas, y otras cosas que sabemos confirmadas que, bueno, son incómodas. ¿Y queréis hacemos una lista pros y contras? Venga, queda un poco reflejado con perspectiva. Que cada uno diga los suyos, ¿o qué? No, bueno, incluyendo Dani... O entre todos. Sí. Venga, va, pues venga, va, empieza bueno, tú, Nacho, dale caña. No, creo que los pros han quedado claros... nos gusta mucho la pantalla, nos gusta el concepto, nos gusta los Joy-Cons inesperadamente sorprendentes. Yo no pensaba que la tecnología de vibración HD fuera a ser tan nueva y tan sensitiva. Y aparezco un anuncio de Durex, pero ya lo veréis cuando los tengáis en la mano. No des ideas con los Joy-Cons, anda. Fíjate, bueno, puede salir algo ahí. Tiene vibración, cuidado, Nacho, cuidado. Cuidado con lo que dices. Sí, vibración HD. Por otro lado, bueno, y también todo lo que hemos estado comentando respecto a pros, que era cuando cualquier usuario que esté escéptico tiene la consola en la mano, cambia de idea y esto lo hemos visto en directo, gente, compañeros nuestros que han estado, pues no sé, dudoso tal, tener la consola y decir, sí, me la compro. Y por otro lado, pues a ver, en el aspecto contras o que todavía no tenemos claro, incómodo el online, incómodo pues a ver, en principio Nintendo ha adoptado el modelo de pago como el resto de compañías, tanto Microsoft como Sony, hacernos que bueno, que esto dentro de cabe es tendencia de la industria, no es que Nintendo haya dicho esto es nuevo, lo voy a hacer así y voy a absorberos la sangre, pero por otro lado a mí me resulta incómodo tener el online, el chat de voz en el móvil, en serio, no sé, me parece un tanto extraño. Por otro lado, el catálogo de juegos de lanzamiento es muy corto, tan corto como que si sales de Zelda o sales de Mario Kart o si sales de Splatoon o incluso Street Fighter, que está anunciado pero no sabes cuándo llegará, pues no tienes un incentivo, si no son de tu gusto, no tienes un incentivo real para decir doy el salto. Tercer aspecto, el hecho de, bueno, lo que hemos escuchado, de aprovechar el contenido retrocompatible, que parece ser que no va a haber opción. Vamos a tener que comprar remasters o, bueno, juegos de la eShop. Más cosas que no nos hayan gustado, que estén en el aire. Duración de batería, lo he comentado antes. Y a ver, A mí si me permites, dale. Yo creo que lo que decías del catálogo, creo que Zelda es un juego más de amplio espectro, pero cuando sales de ahí ya Splatoon me parece un juego más particular, incluso Street Fighter me parece un juego más particular, más dirigido a un público, ¿no? A ti, a Juan, a Relaño y a mí. Sí, y ese fin. Sí que va para nosotros. Sí, ¿sabes? Pero me parece que Zelda es el gran juego de salida y creo que hasta ahí pues se ha visto poco. A mí lo que no me ha gustado, o lo que no, al principio no me gusta y no es necesario, pues digamos, haber disfrutado la consola durante 3 años para decir que no te gusta. Simplemente a mí el concepto este del chat de voz que decías me parece un poco fuera de toda lógica para una consola de hoy en día, aunque sea portátil, que ellos la venden como sobremesa, creo, por lo menos Fran me ha querido, me ha parecido que me lo dejaba así, ¿no? Dice, ellos pueden decir misa, pero, o sea, tú puedes decir misa, pero Nintendo quiere que esto sea una consola sobremesa. Fran, ¿me equivoco? Técnicamente, yo es que tengo mi teoría, pero es que no sé si procede ahora, tengo mi teoría de que esto unifica catálogo. Bueno, es simplemente mi opinión. Para una consola de sobremesa, esto que decías, Nacho, del chat por el móvil, es una cosa, francamente, yo la veo mal. Ya está, ¿no? Y el hecho del contenido este que supuestamente vas a tener con la suscripción online también me parece un poco justo, ¿sabes? El alquiler de los juegos mensual, este tipo de cosas, ¿no? Creo que, por otro lado, el hecho de poderte llevar una consola de sobremesa fuera está muy bien. Y creo que esto, hombre, es impensable para Sony o para Microsoft. Yo pensaba que Sony lo haría con Vita en un momento dado, lo pensé. Y al final ha sido Nintendo la que ha puesto esa apuesta encima de la mesa. Así que kudos por ellos en ese sentido. Yo, déjame aportar en el lado positivo, que creo que no, corrígeme si me equivoco, pero creo que no lo hemos comentado. Tuvimos la oportunidad de jugar a Splatoon 4 contra 4 y también, bueno, también jugamos un poco a multijugador en Mario Kart, pero no, realmente la experiencia multijugador dentro de lo que fue esa tarde fue con Splatoon, que fue 4 contra 4. Y aunque Splatoon no me interesa mucho, no porque sea Splatoon, sino porque los shooters en general no son lo mío, me pareció ver ese concepto de 4 de multijugador a 8, que es muy fácil de montar, que es un multijugador local, por así decirlo, el tú juntarte con unos cuantos amigos y que podéis montar partidas multijugador en vuestro propio cuarto de forma muy cómoda, muy rápida, muy intuitiva, que es algo que además que Nintendo le encanta, ¿verdad? Es algo que le ha encantado desde la Game Boy, desde Pokémon, y luego lo hemos visto también con Master Hunter. Vi una visión muy de eso. Es decir, el próximo Master Hunter, si es para Switch, que yo imagino que sí, me lo imagino muy fácilmente, por ejemplo, en Japón, con tus colegas, te vas a la cafetería, al lado que sea, monta un 2-2, por ejemplo, y vas jugando y es una experiencia muy multijugador, pero también muy cooperativo. Me pareció muy de Nintendo. Creo que es un factor diferencial que creo que van a aprovechar, que es lo que permite esa naturaleza híbrida entre portátil y mesa. Y en cuanto, digamos, la parte de contras, más o menos estoy de acuerdo con la gente. Sobre todo tengo dudas sobre el catálogo. Tengo dudas sobre Third Party. Y no han insistido en que va a haber más anuncios y que va a haber más cosas, que tienen muchas cosas que no han anunciado y yo me lo creo. Pero es que veo que Mass Effect, que no va a salir para Switch. Otro no sé qué, no va a salir para Switch. O no hay planes para que salga para Switch. Uncharted 5, no va a salir para Switch. No, esto es una teoría. Entonces, creo que es bastante justificable que tenga mis dudas, porque Nintendo viene de una trayectoria, que no es de una trayectoria de apoyo incondicional de la industria. Y es una pena porque realmente la consola creo que ganaría bastante si me dijeras que va a salir, yo qué sé, hablo por hablar, un Neo o un yo qué sé, un Persona. Sí, totalmente. 5. O sea, juegos de fondo de armario. Sí, juegos. Es que a estas alturas, eso es lo que parece que deberían ya empezar a sonar, ¿no? Y sí que, como dice Fran, esos que son los que ahora mismo están en boca de todos, porque son las novedades más recientes, todavía no han dado su sí a Switch. Claro, entonces, antes habéis preguntado, ¿solamente por Zelda me la compraría? Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer, soy un friki y puedo comprarme una consola por un solo juego. Pero yo recomendaría que pusieras toda la apuesta en Zelda y que te la compraras de lanzamiento. Yo no la aconsejaría. Otra cosa es que si eres muy fan de Nintendo, va a tener las espaldas cubiertas, porque muy mal que haya, por ejemplo, Wii U, pues tiene un catálogo bastante bueno para la gente que le gusta Nintendo. Y bueno, tiene un Mario muy bueno, tiene un Xenoverse, etcétera. Pero eso, que básicamente. Pero se trata que sea una consola no solamente para los fans de Nintendo, sino que sea una consola para todos también, ¿no? Claro, creo que es lo que digo. Es un poco la profundidad de catálogo, la variedad de catálogo. Porque, por ejemplo, ya termino con este argumento que me está quedando muy largo. Pero si es interesante, Fran, interesante. Si atendemos al catálogo, cuando tú compras una consola, por ejemplo, tú llegas ahora al mercado y voy a comprarme una consola, que le pasa a mucha gente, que no todo el mundo tiene una consola nueva generación ahora mismo. Y tú empiezas a mirar notas, empiezas a mirar juegos, empiezas a mirar tal. Tú miras, por ejemplo, lo que ha sido lo que hemos hablado ya un par de veces, de que el comienzo de este 2017 está siendo buenísimo, buenísimo, y lo está haciendo en PC y lo está haciendo sobre todo en Play 4, porque en Play 4 pues han llegado un par de exclusivos que son muy buenos. Ha llegado Yakuza 0, por ejemplo, que es un juego que no es masivo, pero, por ejemplo, a mí me interesa. Y es el tipo de juego que me hace ese fondo de armario que comentaba Sergi, por el cual yo me puedo interesar por una plataforma. Y yo, si ahora tuviera que comprarme una consola en concreto, pues yo seguramente me compraría una Play 4, porque ahora mismo tiene el catálogo, tiene los juegos exclusivos interesantes. Tiene también, sabes que va a tener todos los juegos de todas las compañías, porque nadie va a dejar de vender para una consola que tiene 50 millones de base en el mundo. Es decir, que te da una seguridad, que tiene un catálogo que está muy bien y que tiene seguridad de que va a durar durante bastante tiempo. Por ejemplo, ahora están rumores de Destiny 2. Yo no tengo ningún. Y los rumores de Destiny 2 apuntan: Xbox One, Play 4 Pro, PC y la se me ha ido la versión aumentada de la Xbox One. ¿Cómo era? Joder, Scorpio, Fran, por Dios. Por favor. Demencia. Si ya me interesa Destiny, yo sé que sí, que lo voy a tener en estas consolas. Pero, por ejemplo, no sabemos nada si Destiny 2 va a salir en Switch. El concepto, Fran, es el que ya está apuntando compañeros del programa de tenerla de combo. Creo que ha sido Salva quien ha dejado el argumento de tener un PC o una PlayStation 4 y combinarla con Switch, porque está claro, por los síntomas que hemos visto, Nintendo se está centrando mucho en su producto, en sus sagas, en que esto luzca lo mejor posible. También se han hinchado a decir que la arquitectura Nvidia les facilita mucho los ports, que han alcanzado un nivel fantástico con el Unreal Engine, y que esto va a ser más sencillo para las third parties trabajar. Pero lo cierto es que a día de hoy hay muchas dudas sobre si el catálogo va a poder competir en fondo de armario con otras consolas. Con el PC ya vemos que no. Pero a nivel de multiplataformas. Pero igualmente también te digo que no creo que esa sea la batalla. Creo que es una consola para tenerla como complemento de otro sistema de juego principal que puedas tener. Ya te digo, una Xbox One, perfecto, una Scorpio, mejor, una Play 4 Pro, bien, un PC, ideal, y tener a Switch para jugar en situaciones en las que no es posible llevarte la torre en el metro con la pantalla, sería bien eso, ¿no? Pero no, es una consola contextual, y yo la veo de segunda opción. O de segunda opción no, pero a lo mejor de complemento, como la primera opción. Tus horas van a estar en donde... Puede ser que tu universo gamer se reduzca a Mario Kart, a Zelda y tal. Eso está bien. O sea, ¿por qué no? Mario Kart es un juego al que le puedes dedicar muchísimas horas, y el nuevo Zelda pues parece que también. Pero como todos los Zelda, por muy buenos que sean, llega un momento que se terminan, ¿no? Y yo Mario Kart lo veo como un juego no de base, no como dices, no, me dedico a Counter Strike, así yo me dedico a Mario Kart. No, lo veo como un juego más situacional, y aquí es mi opinión, ¿eh? Entonces, claro, creo que está bien como producto, pero siempre y cuando venga acompañado de otra consola de sobremesa tal, aparte de un PC, que yo creo que, claro, yo pongo el PC, lo doy por supuesto, porque sí, no sé. Sea Daniel que diga algo y vamos cerrando el tema. Sí, bueno, pese a que muchos de los pros y los contras los coincidimos en ellos, básicamente, recalcar sobre todo, me ha encantado la pantalla portátil, se ve increíble. Coincido también con el tema de que el combo PC Switch puede ser algo muy atractivo porque muchísimos títulos los podemos jugar multiplataforma, pero no los de Nintendo. Obviamente los de Nintendo son exclusivos de ellos y... pues nos puede dar ese plus de catálogo a los que quizás no nos metimos en su día. Pues por ejemplo, con Wii U, como es mi caso, pues no jugué a Splatoon en su momento. Pues mira, Splatoon 2 en Switch. No voy a jugar obviamente a Breath of the Wild en Wii U porque no la tengo. Pues mira, Breath of the Wild en Switch. Me va a dar esa oportunidad. Otro pro, por supuesto, claro que sí. La vibración HD. El Ubuntu Switch es increíble. O sea, lo dije en el vídeo. Se nota la ubre de la vaca, se nota la textura de la leche, se nota la fuerza, se nota. Me lo estás vendiendo, tío. No, sinceramente, hasta que esto no se prueba, es que, a ver, coño, que yo soy el ejemplo de esto. Ya en el anuncio dije, esto es una moto que nos van a vender. Madre mía, hasta cuando lo pruebas dices, tecnología nueva. Equivocado estaba. Es como la VR, si no lo pruebas, por mucho que te lo cuenten, hasta que no lo notes, no sabes realmente qué es lo que te está diciendo la gente con esto. O sea, que esto da para posibilidades y en serio una vaca. O sea, ¿en serio? O sea, a mí se me ocurre... Calla, Monte, que eres un enfermo. Soy asturiano, echaba de menos la textura de una buena ubre aquí en Madrid. Y como contra, sí que es verdad que quizás la batería 3 horas... Pero bueno, mira, estaban apuntando en el chat que la 3DS dura unas 4 y obviamente no ofrece la misma calidad. O sea, que jugar una... Compensa, sí. Un brazo de Wild, 3 horas fuera de casa, sinceramente, yo creo que merece la pena. O sea, merece la pena, pero... que... Ojo lo que te estoy diciendo, que yo creo que ese nivel de brillo que vimos ahí, la batería se la chupa en 1.5-2 horas, sí, porque se ve espectacular y no creo que la batería aguante tanto siendo Maxwell, que sabemos que la eficiencia es menor, que hay más consumo, así que eso es una de las incógnitas, veremos hasta dónde llega. Teóricamente no se calienta porque Omar nos dijo que había una consola ahí que llevaba, ¿cuánto? 8 días conectada, encendida. Sí, sí. Y la ventilación es muy competente, tiene 3 rejillas de ventilación y parece que funciona bien para bajar la temperatura. Y bueno, en definitiva, que a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. ¿Te has regalado la Nintendo a ti? A mí 3, tengo una ahora mismo aquí. No, guárdame la mía, Sí, perdón, es por ya. No, pero espero que Nintendo pueda sacar Switch a la calle cuanto antes, porque es decisivo probarla, para darte cuenta de lo que tienes. A ver, la VR, lo comparábamos a la vibración HD, pero el concepto en general... Hay que tenerla en las manos, ¿eh? Bueno, pues la tendremos, Dios mediante, en nada, un par de semanitas, como decíamos, que es lo que falta para que salga, y toda la gente que nos está oyendo y no la ha podido catar nos dará sus opiniones y bueno, conoceremos lo que el público, que es al final el que manda en estas cuestiones, opina. Chicos, nosotros opinamos que es hora de irnos, así que si Dani haces lo que sueles, pulsas el play, Flores, vamos yendo. Bueno, criaturas. Descompasado completamente con la música, pero no te tengo en cuenta. Sí, no, porque no se oye bien y yo pensaba que Dani le estaba ya bajando el volumen a esto. Así que me vais a permitir que me meta antes de lo habitual en los compases del mágico fantástico para despedirme. Bueno, para despediros a vosotros también y nada, y emplazar a la gente a un próximo programa, Nacho. 7 días nos restan hasta el volvernos a encontrar. 7 días, pues sí. ¿Qué temas habrá? Ya no sé por dónde vamos, está ahí, en marzo va a ser jodido. También está Nier Automata, está la Black Box ahí, que estamos, Salva y yo, que la tenemos reservada, pero madre mía, todo gasto, yo no sé, pan bimbo con jamón york para comer. Y me despido diciendo que a las 9, en apenas 13 minutos, nuestra compañera, ex compañera, porque siempre la tenemos por ahí cuando se lo pedimos y novia, también por qué no decirlo, a las 9 estrena programa diario sobre videojuegos en Nonstop People, en el día el 23 de Movistar Plus, para que lo tengáis, así que pues eso, toda la suerte del mundo para ella y que vaya bien el proyecto. Pues sí, desde aquí un abrazo grande para Karen, esperamos que le vaya genial y nada, la veremos, estaremos ahí pendientes. Fran, un abrazo para ti, tío. Un abrazo, mando también un saludo a Karen, que le vaya bonito en ese programa. Y nada, yo seguramente el lunes que viene no estaré porque estaré secuestrado, haciendo algo que no puedo decir. Luego de terminar de ser detenido secuestrado 2 o 3 días, para hacer una cosita muy especial, que ya veréis en su momento. Así que seguramente me perderé en el programa, no estoy seguro del todo, si puedo vendré, si no, pues ya os contaré más adelante. Haremos conectar en remoto. Ya, bueno, sí, bueno, veremos a ver. Bueno, un abrazo, ¿eh? Venga, hasta luego. Un abrazo, tío. Mote, un abrazo para ti también. Sí, hasta la semana. Quiero dejar notar que Albert no está, Fran y Juan, perdón, Saba no está, que aquí quedamos cada vez menos, Relaño no está, pues los regalitos se los llevan otros, ¿eh? Pero los que estamos currando hasta el final, aquí estamos, ¿eh? Un saludo desde la grieta del invocador y nos vemos la semana que viene. Nos vemos en 7 días y nada, como ya no queda absolutamente nadie, pues me voy a despedir yo porque estamos todos despedidos. A Dani, que sí que está por hola, ahí. Hola, ¿qué tal? Un placer participar una vez más y nos escuchamos en el siguiente. Sí, señor. Deberíamos de hacerle regular a Dani, que aporta... Aporta guay, Dani. Hombre. Sí, la voz, viste, ¿eh? Tiene esa voz de seductor. Sí, hace lo que se puede. Falta poner el hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juegos Prohibidos. Bueno, pues con Dani también despidiéndose, hago yo lo propio, os emplazo al próximo programa. Me disculpo porque hoy no hayamos podido estar los que solemos en el plató, ¿vale? Han sido diferentes cuestiones las que nos han apartado, pero hemos querido acercarnos, aunque fuese con el formato tradicional de solo audio, aunque sé que estáis también viendo imágenes que está Dani ahí pinchando, o sea que no estamos nosotros en nuestro jeto, pero las trailers y demás sí que están, ¿no? O sea, Sí, fíjate que no, que decía, bueno, esto va a ser un festival de dislikes, ¿eh? De momento, y está la cosa manteniéndose. Por cierto, ahora estoy leyendo en el chat por Pierre Medina que le manda un saludo a Lorena, la primerísima diosa de Meristation. Es cierto que Lorena López ha vuelto con un programa sobre books locos, y a ver qué os parece, si tenéis ocasión, darle un vistazo ahí en nuestro canal de YouTube. Pues sí, siempre estamos haciendo cambios con el objetivo de que la cosa mejore, y entre esos, los más recientes tienen que ver con el regreso de Lorena, ¿no? Que me acuerdo empezó con aquel Meri Noticias tan mítico hace ya unos a cuantos añitos. 7. Así que nada, fíjate si ha pasado, si ha llovido, cómo ha pasado el tiempo, macho. Madre de Dios, cómo envejecemos. Pero lo envejecemos con estilo y con clase. Los años a nosotros nos visten, amigos, no nos hacen menos agradables a la vista. Igual más pesados, pero eso es cosa de la edad, ¿no? Es inevitable. Chicos, muchísimas gracias, como digo siempre. Sois unos cracks por seguirnos en directo y cracks igualmente por seguirnos en diferido, que es la señal de distinción de este podcast desde siempre. Un abrazo grande y dentro de 7 días volvemos. No faltéis. Hasta luego.